5.000 personas lo ovacionaron en el Gran Rex. ¿Cómo era para empezar? Es el número uno indiscutible. Otra vida sin estás aquí. Leo Mariolli. Ese soy yo. Y en la habitación se nos escucharán. Un CD para conocerlo más.